industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Estos artistas latinos nos sorprendieron con nueva música. J Balvin estrenó el video de Azul, dirigido por Colin Peely, en el cual el cantante le da un tratamiento animado con nuevas visuales alegres a este nuevo registro. Por otra parte, Pablo Alborán y Camilo se unieron en El Mismo Aire, que mezcla el ritmo urbano con la balada y cuyo clip se filmó en tiempo récord bajo la visión de Evaluna Montaner. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.